Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me contó alguna vez el maestro Rodolfo Gaona en su rancho de Azcapotzalco que en una de sus peores tardes el Madrid se armó una bronca de proporciones épicas. Golpes, cojines, pitos, fogatas. Y no faltaban quienes amenazaban saltar al ruedo para arreglar al mexicano. El califa de León, furioso, sudaba y pasaba trabajos para pasaportar al Burel. Cuando en medio del escándalo volvía hecho un basilisco al burladero en busca de otra espada, se dio cuenta de que entre quienes atizaban el fuego con más enjundia estaba su propio mozo de estoques. «¡Tú también!», le increpó furioso. «Hombre, maestro, primero que nada soy aficionado», le contestó el mozo de estoques. Y sí, yo creo que en la Carta de las Naciones Unidas debiera consagrarse el derecho inalienable de cada individuo a ser aficionado, a ser fanático, a ser hincha de algo. No concibo nada en la vida sin pasión, menos el deporte. Pero la pasión debe tener como límite la prudencia y aún la calentura más ardiente debe obedecer a la cordura y no devolvernos a la selva para tocar el tam-tam. No estoy de acuerdo tampoco con eso de que el aficionado auténtico debe aplaudir lo malo y lo bueno de su equipo. Tendría que tener en la cabeza un hueco. El aficionado que paga su boleto debe tener una visión crítica, aunque eso sí, dulcificada por los actos del corazón. Debe adorar a sus colores, pero no tiene por qué tolerar y cubrir la corrupción o la ineptitud. Lo que pasó el domingo entre poblanos y americanistas fue un encontronazo indeseable entre porristas, fomentado por la estupidez de los cuerpos de seguridad. Pero lo que sucedió el sábado en el volcán es serio y debiera tomarse con seriedad. Debemos desconfiar siempre de todo lo que en su nombre ostente palabras como democrático o libre, ya sea un país, un partido o un grupo de porristas. Si las llevan, si llevan esas palabras, es que no lo son. Como la de los libres y locos del Tigres, que ni son libres ni son locos, sino un grupo pagado por la empresa manejadora del equipo, cuyos miembros se dedican a saltar como muñequitos de alambre, ajenos a lo que pasa en la cancha y manejados por hilos que no se ven. Los aficionados del Tigre, que sí pagan su boleto por ver lo que pasa en la cancha, ya están hartos de lo que no pasa y de la incapacidad de los presidentes, entrenadores y jugadores, algunos comprados a precios altísimos, que han desfilado a ritmo de conga desde que una empresa cementera, cuyas acciones en el mercado andan también por los suelos, se hizo cargo del equipo que durante 22 años administró la Universidad Autónoma de Nuevo León en forma no mucho mejor por falta de dinero. Los libres y locos se liaron a golpes con el refuerzo de los guardias de seguridad, transformados en un grupo de porros, contra los aficionados verdaderamente libres, sin detener su embestida frente a niños ni a mujeres. Muchos de estos terminaron en la cancha. Me explico, golpeadores pagados por la empresa contra los clientes del negocio, como si los trabajadores y los guardias de Cemex arremetieran contra quienes van a comprar cemento. Impensable, absurdo y peligroso. Eso de las porras Frankenstein ocurre y ha ocurrido en otros países, principalmente en Argentina, cuando las directivas se sostienen con la complicidad de las porras convertidas en cuerpos de choque y de chantaje que patrocinan onerosamente hasta que las propias porras toman conciencia de su fuerza y se convierten en las verdaderas dueñas del club, amenazando no solo a directivos, sino también a entrenadores, a jugadores e impulsando a promotores que quieren sacar su material, es decir, dominando por completo el negocio. Una cosa es que se les entreguen algunos boletos, algunas camisetas o se les ayude con el costo de un autobús para la visita y otra repartir dinero con la consigna de obedecer consignas. No están en México las cosas como para dejar entrar a casa cualquiera. Los Tigres lo deberían saber. Ya recibieron un aviso que no debe pasar inadvertido para el fútbol mexicano en general. Lo de Puebla no debería pasar, pero pasa. Lo de Monterrey es una bomba con la mecha encendida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.